ellos, y la verdad que nos pone algo triste tener que hablar en este momento, pero bueno, lo saludamos y damos la bienvenida a Ernesto Martín del Club Conas de Villa Yardino. ¿Cómo estás, Ernesto? Alejandro y Maximiliano te saludan. Hola, ¿cómo están? Nosotros bien, bueno, dentro de todo, es un gusto hablar con ustedes. Bueno, Ernesto, en realidad era para hablar del club, de la institución, pero primero preguntarte cómo están con este robo que han tenido últimamente, que nos cuentes de qué se trata, bueno, a ver si ha habido avances en poder recuperar las cosas, de qué se trata el robo que han sufrido últimamente. Bueno, mira, Maxi, bueno, durante todo lo que fue este invierno, que fue la pandemia, hemos sido víctima de bastantes robos, que bueno, que por ahí no lo hemos publicitado, ya sea alambrado, luces, cosas que nos han ido saqueando, ¿viste? Al no tener movimiento en la institución, se ha encontrado, ¿viste?, club solo, y por más que venías, ¿viste?, no podíamos controlarlo. Pero estas últimas semanas tuvimos un hecho que nos han violentado una puerta, que hará hace 15, 20 días, sacaron algunas cosas, pero casi nada de valor. La volvimos a arreglar, pero en la madrugada del sábado volvieron a violentar el mismo depósito, que teníamos herramientas, elementos gastronómicos, cosas que teníamos en el club, viste, que usamos para cuando hacemos eventos, cuando trabajamos con los chicos, los tercer tiempo de los juegos, viste, para cocinar, todas esas cosas, que las fuimos acomodando. Al no tener movimiento este año, viste, han estado ahí, digamos, paradas, viste. Y bueno, en la madrugada del sábado, por lo que deducimos, han abierto, viste, nos han barreteado la puerta, la han roto y se han llevado cosas, viste, herramientas varias, una lomitera, que son cosas que son a préstamo o donadas, viste. Nosotros, no es que el club ha podido comprar, viste, pero siempre a un benefactor, a un papá de un chico que tenía algo, nos va dando elementos que nos sirven para el uso diario que hace la institución. La verdad que lamentable, este ha sido un año terrible para nosotros, creo que para otras instituciones también, pero bueno, en este momento, hablando de Conas, hemos tenido bastantes daños que nos han ido ocurriendo. ¿Esto cuándo ocurrió, Ernesto? ¿Cuándo ocurrió el robo? Y en la madrugada del domingo ha sido, teóricamente, porque la alarma se activó y nos llamaron domingo a la tarde, y la gente ha pensado, viste, que por ahí el vecino que escuchaba que prendía y se tiraba, pensaba que a lo mejor había sido un animal, qué sé yo, hasta que nos habló, vinimos y dedujimos que no, que habían entrado, viste. Creemos que ha sido ahí porque contamos con una alarma, pero bueno, al no haber, viste, movimiento cerca, especulan en que se activa, se corta, se activa, se corta. La verdad que ese ha sido este fin de semana lo que nos ha ocurrido. ¿Y pudieron hacer la denuncia? ¿Recibieron alguna respuesta de la posibilidad de recuperar algo? ¿Se pudieron avanzar algo de eso o no tienen novedades? No. Yo he estado en contacto estos últimos meses con la policía en forma asidua, por todos los hechos que te vengo diciendo. Ellos por ahí dan una vueltita, viste, pero yo creo que esto lo supera. No hemos tenido ninguna respuesta, no se ha detectado nada, no se ha podido encontrar nada, así que bueno, por eso es que realizamos publicaciones, viste, por los medios, por redes, por si alguien le ofrecen alguna de las cosas, que nos avisen, viste. Para nosotros es de vital importancia esas cosas para el uso que tenemos. Pero con respecto a la policía, estamos en contacto, yo creo que ellos ponen toda su voluntad en lo que pueden, pero por el momento no tenemos ninguna respuesta satisfactoria. En el Villas Unidas, por ejemplo, al principio de la cuarentena también, hubo más que todo rotura para poder ingresar a hacer actividades que estaban prohibidas, y lo mismo que pasó en el IPET, lo mismo que pasó acá en la colonia 12 de octubre también. Varios lados tuvieron esta esta violencia para poder ingresar a realizar actividades en lugares donde por ahí la policía o los del COE lo veían. Y sabíamos que a ustedes les había pasado lo mismo, le ingresaban por varios lugares a realizar actividades y bueno, eso también le ocasionó daños que hubo que después hacer de mantenimiento de parte de ustedes. Así es como decir, nosotros sufríamos usurpaciones del predio, como no se veía, ¿viste? Y venías y les hablabas y no se iban por ahí, venía la policía, se iban, pero fue casi durante toda la pandemia tuvimos problemas que no eran cosas ajenas al club, ¿viste? No, nosotros, por eso tuvimos reuniones con el COE, con el intendente, tratamos de agotar todas las cosas para poder hacer las cosas bien, pero bueno, hemos llegado hasta armar una nota para la fiscalía por si había, viste, que presentar para que la policía pueda actuar de oficio, viste, por lo menos detener si encontraba gente dentro del predio. Ernesto, pero ayer yo hablé con Jorge Solé por este tema en off, sí. Después le hice una nota que seguramente la pasaremos en estos días, por el tema de las actividades físicas que están habilitando desde Nación y Provincia, todas unas actividades muy raras porque en conjunto tiene que haber menos de 10 personas, con menos de 10 personas una actividad en un partido no se puede hacer, entonces obviamente esto va a haber que ir readecuándolo. ¿Ustedes tuvieron el contacto con la municipalidad por el protocolo de funcionamiento de actividades físicas para adultos y adolescentes para poder poner en práctica en el club? Sí, nosotros tuvimos la primera reunión que fue que llevamos un protocolo, que armamos un protocolo que se usó, que lo bajó la Unión Cordobesa de Rugby para que los chicos empezaran a hacer actividades físicas como calistenia y preparación física, nada de contacto, dividiendo la cancha en dos, o sea que hasta 20 personas teníamos, al tener un espacio tan grande, 10 de un lado, 10 de otro. La municipalidad lo probó con todas las medidas sanitarias, declaración sanitaria cuando ingresan a la cancha, se toma la temperatura, llenan una ficha, se sanitizan con alcohol y todo lo que correspondía. Hasta el día de hoy estamos haciendo así. Si bien no se puede hacer ni partidos ni ningún evento que tenga contacto, pero sí los chicos hacen actividades deportivas con calistenia y ahora este último tiempo por ahí se ha autorizado el uso de una pelota en común, ¿viste? Como para que hagan pase y todo eso, pero nada referente a lo que es la actividad en serio de rugby, que sería otro tipo de entrenamiento que lo teníamos hasta principio de año, ¿no? Maxi. Estamos hablando con Ernesto Martín, del Club Conas de Villa Sardino, como siempre, y como cada uno de los entrevistados, agradeciéndole la amabilidad de charlar con nosotros y consultarle a Ernesto, sacarle un poco del tema Conas y bueno, la repercusión que ha tenido a nivel nacional, lo que ha sucedido con los Pumas, con el testimonio de los jugadores, ¿cómo lo han tomado en el ambiente del rugby, Ernesto? Mirá, si bien yo creo que se repudia ese tipo de actividades, porque obviamente no nos llama la atención por ahí que después de tantos años, viste, salga a la luz este tipo de comentarios. Pero yo creo que la Unión Argentina ha decidido bien, la Unión Argentina de Rugby, en separar esta gente hasta que se aclare todo. Pero nos ha dolido, evidentemente ha dolido, porque los Pumas, esta última etapa, estos últimos partidos, tuvieron un nuevo equipo. Fíjate que están conformados con jugadores de nueva generación, algunos que han jugado antes, pero viste que vienen, se han complementado y el entusiasmo que habían generado era muy grande y esta noticia realmente a todos nos ha tirado para abajo. Pero bueno, viste, cada uno, vaya a saber qué pasa por la cabeza de cada uno, entonces generalmente uno lo toma y trata que sus jugadores dentro de lo que es este club y todo piensen de distinta manera, que se basen en la humildad, en la honestidad y en tratar al prójimo realmente como corresponde, ¿no? Sí, la verdad que llamaba la atención para quienes seguimos alguna actividad deportiva y conocemos la gente que forma parte de los clubes, por ahí no es lo que sucede a este nivel, por lo menos, en cuanto a los deportistas que tengan ese tipo de expresiones. Pero bueno, ahí estuvo esta idea y bueno, después el tratamiento por ahí que se le da a la noticia queriendo meter a todos en la misma bolsa, que no es así, ¿no? Exactamente, yo creo que vos lo has dicho, el tratamiento para mí tendría que haber sido más unipersonal y no a meter todo un equipo que a la larga en esta última semana ha hecho levantar al país a horarios que no son normales para verlo jugar con mucha garra, con mucho destreza y bueno, me parece que por ahí se tendría que haber tomado de otra manera, pero bueno, esas cosas a veces uno no las dispone. Las ve nada más. Ernesto, muchísimas gracias por estos minutos, por charlar con nosotros. Seguramente los vamos a seguir preguntando y viendo a ver qué es lo que sucede, a ver si podemos colaborar algo. Ya dispongan de los teléfonos de la de los micrófonos de la radio para lo que necesiten y para lo que le haga falta en comunicación. Estaremos ahí, así que un abrazo grande, Ernesto. Bueno, gracias a usted por su predisposición y contactarse y por seguir difundiendo esto que nos está pasando a nosotros y a todas las instituciones acá del pueblo para ver si de alguna manera podemos acabar con estos robos y siniestros que tanto nos afectan. Un abrazo grande. Claro que sí. Abrazo, Ernesto. Un abrazo.